Wow, wow, aquí estamos en Radio Topo 101.8, el vinilo perdido, dando la brasa con generosidad. Como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, al turrón. Efectivamente. Os recordamos, 101.8 Radio Topo. Aquí el vinilo perdido de 7 a 8 de la tarde. No happy right now. My baby leaving on that midnight train. You know I'm crying. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en el vinilo perdido después de este Baby Please Don't Go que hemos puesto de sintonía últimamente. Sí, hay que ir renovándose un poco. Eso es. Pero nosotros somos los mismos, o casi, ¿verdad? O parecidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a complementar el Abandaro del otro día porque todos nos quedamos con las ganas de meter más Abandaro, más Abandaro. Y la verdad es que sí, hubo grupos además que no pudimos que no, encontrar o traer. Y ahí estamos. Así, y hoy vamos a redondear la faena, ¿no? Correcto, vamos a poner gente que no salió y algunos otros que son ya salieron o no salieron. Y no sí, pero no pudimos meter todo lo que trajimos. Yo empezaría por poner esta de la banda Peace and Love, que es la de Marihuana, para que la escuches. Es en directo, es allí, esta así que vale la pena de ponerla. Venga, vamos a vamos allá. Banda Peace and Love, la canción Marihuana. Marihuana, Cha-cha-cha. Ahí estamos. Auténtico cha-cha-cha. Bueno, fiestorro, ¿eh? Sí, sí. Hasta tosen y todo. De que se ve que se les atraganta el humo al principio. Mucha paz y mucho amor. Sí, sí. Mucha mota de Tijuana. Los peace and love. Bueno, pues podemos poner... Los que no pusimos el otro día. Exactamente. Grupos que no pudimos traer canciones el otro día y hoy sí ha habido esa suerte. Efectivamente. Y vamos a empezar... Ya sabes que mi discoteca... Nuestro servicio de documentación esta vez ha funcionado, ¿no? Sí, sí. Como es la discoteca aquí del colega. Bueno, el grupo Epílogo... y la canción He buscado por todo el mundo. Estos son de los que no salieron el otro día en el programa que hicimos, porque no tenía la cancioncita. No, bueno, no lo pude pillar yo. Pues aquí estamos. El grupo Epílogo. Epílogo. Epílogo. Sí, la grabación un poco pom pom pom porque es del concierto. Es del concierto y las grabaciones son bastante terroríficas. Sí, eso es. Sí, se nota. Bueno, vamos con el siguiente, pues. Venga, dale. Si logro ver el ratón, si en algún sitio. Tequila, se pon. Ya. Al grupo Tequila. Que sí, que te he entendido a la primera. Sí. Yo, sí. Es que no puedo soportar estar así todos los días. No exactamente, no son esos pero... tequila. Estos tequilas son mexicanos. Me vuelvo loco. No son argentinos trasplantados a Barcelona. Es la misma bebida, diferente grupo. Efectivamente, estos son más originales. Más, les coge más cerca el tequila. La canción Give Me Another Chance, dame otra oportunidad. Kia. Co. Vamos allá. Venga. Venga, bro. Está bastante bien. La grabación deja mucho que desear. No, pero hostia, me espera. Pero el grupo es una marcha, ¿no? Sí, pero podía haber sido bastante peor, ¿eh? Sonido mutado, muy soul, muy... Sí. Nada que ver con los argentinos Tequila. Había que escucharlos, a estos Tequilas. Eso que tenía por ahí una grabación de Vamos a bailar rock and roll con las chamacas, que se podría... Solo faltaba que fuera también de Tequila, ¿no? Bueno, como los, pero los esta canción es del concierto, es una grabación del concierto, aunque esté remasterizada y lo que tú quieras, ¿no? Está cuidada porque... No muy remasterizada, pero bueno. Bueno, lo suficiente para que se escuche la música. Bueno. Otro. Vamos con la siguiente, si... Bandido. Si consigo hacer que funcione. Pero seré tu amante bandido. No, a ver, el grupo Bandido... Sí, parece que me estoy equivocando esta tarde. Vas bastante centrado, pero hacia los extremos. Ahí digo. Estabas, pero... Corazón malherido. Sí. En una diana hubieras dado en el canto, concretamente. Seré en un momento bandido. Bueno, de allá. Bandido tenemos la canción Freedom Now, Libertad Ya, ahora. Sí. Yeah! Bueno, pues ahí lo teníais, Bandido, Freedom From Now. Aquí mucho jazz, mucha vozarrón, diría yo incluso. Auténtico vozarrón, donde los haya. Sí, la canción era bastante larguita y tenemos muchos temas aquí para meter. Con mucho jazz. Bueno, pues siguiente grupo, Mayita Campos y los Yaqui. Ahí es nada, ¿eh? También te lo dejaste. Qué increíble, mira que no tener un disco de Mayita Campos. Es que, ¿a quién se le ocurre? ¿De los Yaqui? De los Yaqui, es el grupo de Mayita Campos. Si tienes uno, tienes el otro, pero... Había un osito, ¿no? Se llamaba Yaqui. No voy a reparar ese detalle. No era una abeja. Que sí, ¿no? Mayita no era una abeja. Y Yaqui un osito. Sí. Y aquí era la mujer de Kennedy, Jacqueline. Sí, en este caso es con Y, ¿eh? Vamos aquí. A otra y aquí. A puntualizar. Jaquie. Kennedy, con dos N's. Bueno, Y con Y. Eso es. La canción Mayita Campos con los Yaqui y la canción Mi Juramento. Ahí estaba Mayita Campos y los Yaqui. Y los auténticos Yaqui. Y los auténticos Yaqui, sobre todo el guitarra. ¿No os habéis fijado al principio de la canción cómo intentaba competir la tía con el guitarra a ver quién daba la nota más alta? O sea, ha sido un detalle, ¿eh? Algún momento que lo conseguía. Llegaban incluso a abordarla. Luego ya cuando se meten las trompetas por medio y se acabó el rollo. Pero magnífica voz, Mayita Campos. Y a pesar del primer inicio de canción tan popera. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Siguiente grupo que no salió, Tinta Blanca. Y la canción que hemos traído, cómo no, Abandaro. Qué mejor título para la canción del Festival de Abandaro que la canción Abandaro del grupo Tinta Blanca que no sonó el otro día. Vamos con ellos. Venga. A la de tres. Thank you. Bueno, pues así sonó, ha sonado Tinta Blanca. Y bueno, yo creo que podíamos escuchar ahora a un buen grupo, La Tribu, que no pudieron llegar por problemas, que se quedaron por ahí tirados por el camino y fueron sustituidos por creo que fue la División del Norte. Estos de La Tribu, en un festival que hubo en Monterrey, en un concurso, quedaron primeros por delante de los que los sustituyeron de la División del Norte. Vamos a escuchar de La Tribu, For Losing You. Va. Let me feel something deep inside. Bueno, ahí estaba La Tribu. ¿Qué, cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien. Este también son interesantes. Sí, no, hombre, este tema era un poquito... Estos grupitos tienen su puntazo todos. Y si suenan guitarras por debajo normalmente mezcladas que están bastante bien. No era de sus mejores temas, también te lo digo. Lo que vale. Pasa que sí que lo tocaron en el concierto, entonces por eso tenía el interés. Bueno, entonces, ¿qué quieres que ponga? ¿La fachada de piedra? Hombre... ¿De los que tocaron el día anterior? Hubo un preconcierto antes de... Sí, y hubo ciertas actuaciones, incluso el sábado por la mañana antes de que empezara el concierto sí. Y incluso el jueves, porque ya empezó a llegar mogollón de gente el jueves y ha empezado a haber movida ya de peña descontrolada por ahí el jueves. Hubo grupos de... de teatro, en fin, hubo diferentes... Hablan de entre 250.000 y 500.000 personas en el concierto. Sí, hubo diferentes cositas. Más y... todos los que no pudieron llegar, que vete a saber los que había allí. Y bueno, pues por lo menos hemos traído La Fachada de Piedra y The Souls Masters, que podemos escuchar después. Estos estuvieron en el pre-festival. Venga, pues vamos con La Fachada de Piedra, ya la encontraré. Sí. Aquí está, La Fachada de Piedra, la canción Roaming, Roaming, Roaming. Roaming. Vamos allá. Buen grupo, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado con La Fachada de Piedra? Bien. De piedra. Con el bien de Stone. Con cara de fachada, ¿no? Suenan bastante bien, ¿eh? Esta gente. Sí, sí, no, son competentes. Bueno, otros que sonaron, los Souls Masters. En el pre-festival. En el pre-festival. La canción Freedom, Libertad. ¿Hoy no hubo post-festival? No, porque se puso a llover a partir del sábado, empezó a llover... El domingo, por la mañana me parece que... Sí. Pipos, tío, todo lleno de barro... Les falló el sonido, luces... En fin. Se suspendieron las carreras de coches que había previstas, por eso es el festival de rock y ruedas, porque hacían también carreritas de coches. De hecho, el sitio es un circuito de coches, pero bueno. Bueno, vamos con ellos. Los Souls Masters Freedom. Freedom. Buen grupo, ¿eh? Sí, los maestros del soul o del Almax o de lo que quieras. Como lo queramos llamar. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos poniendo los que no sonaron. Bueno, venga. Vamos a ver, que también hubo... Sí, a ver, yo es que lo que este lo quiero poner. Grupos que quisieron estar y no pudieron. Por unas cosas u otras. Uno de ellos es Toncho Pilatos, que dijo, va, no voy... Y cuando empezó a oírlo por la radio, lo que se estaba montando, intentó ir, pero no llegó. Se les jodió el coche, atascos, en fin, ahí se quedó. Y a partir del Festival de Albandaro es cuando Toncho Pilatos empieza su carrera musical, sacando discos y demás. Sí. Aquí vamos a poner la primera canción de Toncho Pilatos, Mi dulce dama María Juana. Buen tema. ¿Qué irá? No sé. Se fue, de ti se alejó, al este emigró, ya todo pasó, dulce Mona Lisa, te quiero pintar. Tú sabes la extraño, no puedo evitar. No llores, por favor, yo estoy ahí. Así sonríe, está muy bien. Juana, te quiero sentir, tú sabes, te extraño, no puedo seguir. Ah, ah, ah, ah. Bueno, no volvemos a la siguiente. Sí, sí, bueno, un tema tranquilito, pero, tranquilita, pero bien puesta. Dulce María Juana, te extraño, te quiero sentir. Ahí está. Bueno, antes de poner la siguiente de Toncho Pilatos, por si acaso, os voy a poner una de Javier Batiz, que es otro que tampoco pudo estar en el concierto. La canción Down Broken Heart, corazón destrozado, ahí es nada. Más es cortita, o sea que no la pulimos rápido. Vamos. Venga. Allá, Javier Batiz. tremendo, ¿eh? Javier Batiz. Ah, sí, sí. Sí. Está peleón. Sí, sí, ahí es. A ritmo de blues. El guitarreo tremendo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, vamos a poner una canción buena de Toncho Pilatos. Para que no os quedéis con las ganas y vierais que la otra no es más que una rayada, no sé dónde la habrá sacado. No está en su LP, eso os lo puedo decir. El LP, que el primer LP de Toncho Pilatos, es magnífico. Y como muestra... Un buen periodista jamás revela sus fuentes. Correcto. Claro. Como muestra la canción Tommy Lee's, que está a mitad de disco, más o menos. Yo como soy malo, luego os lo digo. Claro. No, no te preocupes. A malos periodistas no vas a conseguir superar el listón. Bueno, vamos allá. Toncho Pilatos, Tommy Lee's, de su primer LP, un año después de Abandaro. La siguiente no, ha habido ahí un rollo extraño. Completa y absolutamente. Pero eso pasan todas. Bueno, Toncho, un pelín psicodélico, un poco pasadito, pero es competente. Podría hacerlo mejor, ¿eh? Tiene un disco cojonudo. Bueno, si se lo currara un poco. Ahora, sí, ahora hay opiniones. La época de las sectas es ahora. Sí, sí. Este ha ido, es micólogo, Toncho. La micodelia. Sí, la micodelia. La micodelia, sí. De su querida María Juana. Sí. Bueno, pues ha habido algún pequeño problema técnico, ¿verdad? Sí. ¿Entes de la radio? Sí. Se ha soltado la canción y me ha saltado la lista y ya está, no hay problema. Bueno, ahí la tenemos ya. Venga. Los Papos, si da tiempo, tú debes saber. Bueno, Los Papos, la canción I see you very lonely. ¿Qué significa eso? ¿Te veo muy solita? O algo así. Te veo muy solitario. O muy solitario. Y o solitaria o... También de los grupos de la época. Y si luego suena, escucharéis Free Minds con la canción Tú Debes Saber. Bueno, pues otro de los que pudo estar y no estuvo, sí, Los Papos, I See You Very Lonely. Es que se nos acaba el tiempo y con estos dos prácticamente lo vamos a dejar en bucle. Venga, mételo. Y la semana que viene nos vemos o no. Despedimos. Oye, pero sí. Los Papos, venga. Son los salchipapas, son los mismos. No. Son parecidos. Mira, Los Papos y los, Papos y los Free Minds con su canción Tú Debes Saber. Vamos a meter las dos la así a, venga. Eso es. A tirón. Nos despedimos. Que, nos pedimos ya la semana que viene aquí, más y mejor o más y distinto. En el vinilo perdido, no os decimos lo que vamos a hacer porque eso sería, vamos, traicionar nuestros principios, ¿no? Espíritu. De la sorpresa. Y de, exactamente. Y del caos más absoluto. Salud y acierto. ¿Y dónde más los pueden ver, tío? Los pueden ver en... ¿Tú dirías para...? O en el vinilopardio.blogspot.com. Claro, joder. Pero ver también. ¿Nos pueden ver? Nos pueden ver. No, sí. No, la verdad es que no nos pueden ni ver. Las cosas como son. No tienen más que coger, hablar con la amiga esta de su querida María Juana y nos verán. ¿Los ven? Mientras nos oyen. Y si no nos ven, puede ser... Qué imaginación tiene, ¿eh? Vamos con el de la salchipapa, Domingo. Venga, hasta la semana que viene. Salud y acierto. Aquí en el vídeo perdido. Os dejamos los Papos y luego los Free Minds. Adiós.